Yo sé bien que tu amor es como el viento y tus besos son caprichos de un momento. Yo sé bien que muy pronto he de perderte. Ese día no sé qué voy a hacer. Con la fuerza del viento llegaste, hoy me besas y luego te vas. Como el viento, tu amor, como el viento, ha besado la playa y se va. Yo sé bien que tu amor es como el viento y tus besos son caprichos de un momento. Yo sé bien que muy pronto he de perderte. Ese día no sé qué voy a hacer. Con la fuerza del viento llegaste, hoy me besas y luego te vas. Como el viento, tu amor, como el viento, ha besado la playa y se va.